Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Veremos ahora, porque todavía se está contando, por supuesto, pero hasta este momento se impuso en lugares clave el expresidente Trump y estaría el Partido Republicano quedándose con las elecciones, venciendo al demócrata. Así que Trump sería, proyección que se está dando en Estados Unidos, el nuevo presidente norteamericano. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 19 minutos. Diego. Bueno, la audiencia también está haciendo lo mismo que dan las encuestas de la gente con respecto a Milei. En la televisión, un viejazo de las series televisivas le ganó en la medición de audiencia al show de Giulietti y Milei. Michael Landon, con la familia Ingalls, tuvo más audiencia que la entrevista de Yuyito González con el presidente. La gente prefirió a los Ingalls antes que a Milei. En el canal nuestro, la gente prefirió la familia antes que un personaje soltero que se iba a exponer con una supuesta contratada pareja. Y que además él odia a los viejos y está aparentemente de novio con una sexagenaria. O sea que la familia Ingalls tuvo más audiencia que el programa de Yuyito con él, pero también le ganó un culebrón mexicano horrible que transmiten en otra señal, mientras ellos salían, claro, por esa señal de cable que pertenece al gobierno de la ciudad, y perdieron por escándalo totalmente contra estas dos producciones, una que ya lleva desde el año 78 en el aire en todos los canales de televisión, y un culebrón mexicano que no es lo mejor de la producción azteca. A Milei ya no lo miran ni sus titiriteros y está perdiendo imagen. Como decían mis hijas cuando eran chiquitas, tiene más problemas que la familia Ingalls. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 21 minutos, el transporte está funcionando con normalidad. Los trenes no tienen hasta el momento ninguna alteración horaria. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin novedad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cuando uno se pone a analizar las cosas que nos están pasando todos los días, la verdad son de una preocupación cada vez más intensa. Ayer había algunos personajes del gobierno que andaban con la gorrita de Trump por la casa de gobierno, por lo cual deben estar festejando, supuestamente o imaginariamente, porque creen que con Trump le va a ir mejor que con el Partido Demócrata, y en realidad ni los yanquis, ni los demócratas, ni los republicanos, ninguno de ellos, en sus cuestiones económicas, van a tomar decisiones que nos favorezcan, sino que en el mejor de los casos podrán decirle: sigan endeudándose, que algún día nos van a tener que pagar con tierra. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Enrique. Continúa en el día de ayer con cuatro partidos, la fecha número 21 de la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina. El empate en La Plata entre Gimnasia y Esgrima y Central Córdoba de Santiago del Estero 0-0. San Lorenzo en el nuevo gasómetro igualó con Estudiantes de La Plata 1-1. El tanto de Leguizamón, Iván Leguizamón, para el equipo de Miguel Ángel Russo. Ahora Burgos empataba para el conjunto Pincharrata. Huracán, que llegó a la punta del campeonato, este increíble Huracán de Frank Darío Kudelka, que no para de sorprender, que no venía bien en los últimos partidos, pero que ayer clavó una gran victoria en Rosario frente a Newell's Old Boys por 4-2, con los goles de Rodrigo Cabral, Eric Ramírez, Walter Mazzanti y el chileno Rodrigo Echeverría. Descontaban Juan Manuel García y Juan Ramírez, el goleador uruguayo para Newell's. Gran problema está teniendo el equipo rosarino. Ayer un hincha entró al campo de juego y se puso cara a cara con un futbolista de Newell's que está teniendo una de las peores campañas que se recuerden del equipo rosarino en el fútbol de primera división. Y por supuesto, para alegría de todos los hinchas de Independiente y tristeza de algunos, que por supuesto querían verlo siempre abajo, pero no lo van a lograr, porque Independiente sí es grande de verdad, le ganó Unión por 3-0 con un golazo de Gabriel Ábalos, un penal. Dos penales no le cobra Independiente y hasta tres, ¿no? Qué raro, Pablo Echavarría, ¿no? Un árbitro del poder que sabemos que quién lo manda a hacer esas cosas que hace, ¿no? Santiago Montiel de penal y Ignacio Maestro Puch le dieron la victoria a Independiente, que está no solamente ahora metido en la Copa Sudamericana, sino que le va a pelear palmo a palmo a los equipos que están arriba la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América el año próximo. Hasta ahora, la tabla de posiciones, con parcialmente ya cumplida la fecha, la mitad de la fecha, hoy y mañana se completa esta fecha 21, Vélez Huracán con 39, 33 para Talleres Unión Atlético Tucumán, Racing 31, River Independiente 30, Instituto 29, Estudiantes de La Plata, Riestra también 29, 28, Godoy Cruz de Mendoza, Platense, Tigre, Belgrano, Gimnasia y Grima La Plata 26, Rosario Central, Boca, San Lorenzo, Independiente Rivadavia de Mendoza 25, 24 para Central Córdoba de Santiago del Estero, 23 para Argentina Junior Lanús, 21 para Sarmiento de Junín, Banfield, Newell's Old Boys de Rosario, Defensa y Justicia 19, Barraca Central 16. Hoy continúa la fecha con 4 partidos, mañana se cierra con 4 partidos, eso lo contamos en un rato. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 17 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cada día que pasa se viene complicando más la situación económica y financiera del gobierno, y ayer festejaban cuando tuvieron los primeros cómputos, en realidad avanzada la noche, sobre el resultado de Estados Unidos, creyendo que Trump le va a tirar un salvavidas a la economía argentina. Y yo no sé si lo hacen porque están convencidos y porque Milei les hizo creer que se sacó una foto con Trump y entonces tenía una imaginaria puerta abierta, o porque él dijo que le gustaba que ganara Trump. No sé si de verdad creen en esto, pero en realidad la política externa norteamericana no varía con republicanos o demócratas, y mucho menos cuando se trata de que se le pague a los organismos internacionales donde ellos son de los principales aportantes. Ahora, si analizamos la política exterior que propone Trump, no tiene nada que ver con el proyecto liberal de Milei. Milei habla de la libertad de importación y Trump habla de poner traba a la importación que perjudica a la industria norteamericana. Milei habla de que cada estado tiene que tener un desarrollo propio y le corta la coparticipación, y Trump está estudiando que ese federalismo norteamericano, que es muy fuerte, tenga auxilio porque hay estados en verdadero estado de convulsión en los Estados Unidos. Es decir, las miradas son absolutamente diferentes, aunque Milei crea que Trump es más liberal que los demócratas, pero en realidad la política de Trump comparada a la de Milei no tiene nada que ver. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Que además tenemos que considerar que Trump lo recibe a Milei nada más que porque era el candidato puesto por Mauricio Macri, que Mauricio Macri fue socio de Trump, y no sé cuál de los dos lo malversó los fondos del otro, que porque inicialmente era socio del padre de Macri, Donald Trump, con algunos edificios que construyeron. Así que no sé, que no creo que le lleve mucha importancia a nuestro presidente cuando agarre la manija en los Estados Unidos. Pero bueno, mientras tanto nosotros tenemos los nuestros aquí, porque empezaron ya las recorridas y actos de asunción y reordenamiento interno del justicialismo con la asunción de Cristina Kirchner como presidente. La Junta Electoral oficializó el triunfo de la expresidenta después de haber impugnado la lista de Quintela. Y están preparando un acto para la semana esta que se inició con una amplia convocatoria. Ayer Cristina salió a recorrer la localidad de Avellaneda y recibió el mensaje de salutación por Twitter de Axel Kicillof. Después de la interna fallida, el teléfono descompuesto y la judicialización, la Junta Electoral proclamó a Cristina como presidenta del PJ y oficializó el haber impugnado hace más de una semana la lista de Quintela por irregularidades en sus avales y cerró el último capítulo de la novela partidaria. El próximo paso será oficializar el nuevo rol de Cristina como conductora del justicialismo con un acto que los dirigentes de confianza de la flamante presidente están trabajando en la organización para la semana que viene, y es posible que el martes 12, y esperan poder convocar a todos. Eso incluye a Quintela, que se reunirá en los próximos días con su competidora, y Axel Kicillof, que la felicitó por Twitter. Y mientras tanto, Cristina aprovechará el sello partidario para recorrer el conurbano y diferentes provincias para comenzar el supuesto reordenamiento del partido de cara al 2025, y con la mayoría de la Junta Electoral, el PJ le puso la accidentada y judicializada agonía de la interna partidaria y ratificó la decisión del 26 de octubre y oficializó la lista de Cristina. Quintela, de los 15 dirigentes que integraron la Junta, solo María Eugenia Catalfano se manifestó en contra de la ex senadora, y la senadora Puntana respondió política, responde políticamente Alberto Rodríguez A, había sido candidata a vicepresidente del Gitano Quintela antes de que la Junta impugnara la lista. Ahora Quintela parece que decidió aceptar la resolución de Servini, por más que insiste que en su lista federales estaba en condiciones de competir y no la va a apelar ni avanzará con ninguna presentación judicial. Jorge Lloma, que es el vocero de ese grupo, anunció: dejamos atrás la interna del PJ y el tiempo nos encontrará con Ricardo Quintela caminando el interior profundo de la Argentina para construir el Movimiento Nacional Federal. Lloma es uno de los apoderados de Quintela, que horas antes del encuentro que había encabezado Quintela en la Casa de La Rioja con todos los dirigentes del espacio, estaba tratando de negociar. Allí en la Casa de la Provincia, a metros de la sede del PJ, a pocas cuadras, Quintela se dirigió a sus apoderados y consejeros y vicepresidente y les anticipó que iba a reunirse en los próximos días con Cristina. Así que la sangre parece que no llegó al río, pero veremos cómo se llevan dentro del partido, porque Quintela anticipó que no romperá ni en el Congreso ni a nivel institucional en el PJ y que buscará construir una línea interna para dar pelea dentro del peronismo. Y esta línea ya tiene nombre: federales, y pretende consolidar las alianzas generales en los últimos meses de campaña para el PJ, con la fantasía de dar una batalla interna en el 2027. Bueno, por muchas ahora, gracias, porque seguimos sin poder votar en el Partido Justicialista. Gracias por la democracia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si Cafiero estuviera entre nosotros, le tendríamos que pedir disculpa, porque la verdad, desde su época, que no hay una elección en serio en el Partido Justicialista. La dirigencia no tiene vergüenza. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Nosotros combatimos mucho, Cafiero. Obviamente le hicimos la campaña a Menem, y la verdad, a la distancia, ya lo he dicho más de una vez, no está con nosotros Cafiero, pero es para pedirle disculpas, porque fue el único que se animó finalmente, arriesgando el poder, y lo perdió, de hacer las elecciones nacionales del Partido Justicialista. Así que nosotros, que siempre estuvimos en contra de Antonio, el recuerdo y el reconocimiento aquel hecho democrático de Antonio Cafiero de permitir que en todo el país hubiera lista única o distrito único, mejor dicho, para poder votar, la única vez que se tiene memoria, entiéndase, que se tiene memoria. Con Herminio andábamos a los altos y ahora no se vota, no tienen vergüenza. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Estamos transitando una mañana para que también los oyentes se expresen. Y este es el teléfono de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp: 11 4028 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. ¿Cómo se hace para imaginarnos que estamos próximos al 17 de noviembre, fecha que después terminó siendo el Día del Militante, fue el día que Perón regresó a la Argentina, y donde de todos los sectores, de la fractura que también había en aquella época, de las distintas tendencias dentro del justicialismo o del peronismo, finalmente la aparición del líder volcó y dio por tierra y totalizó la unidad, no solamente del peronismo, sino de muchos sectores que habían estado en contra de Perón en el 55 y que se reunieron en Nino, en la confitería que ya no está más, un restaurante que había en Vicente López, en la Avenida Libertador, para poder establecer lo que fue el reconocimiento de todos los sectores políticos al regreso de Perón, ya no como jefe del peronismo, sino como jefe del movimiento nacional. Estaban todos los sectores de la política argentina, a excepción de Coral, del socialismo, que dijo que como no iba a haber prensa, no le interesaba ir. El tremendo pelotudo este que quedó fuera de la historia. Y entonces, cuando nos encontramos con eso, y a Manrique, que no lo quisieron dejar pasar ni entrar, porque Perón no quería saber nada, por considerarlo violador del cadáver de Evita, todos los demás partidos políticos, sin excepción, estaban presentes en la confitería Nino, y Perón regresó el 17 de noviembre a la Argentina y aquella reunión posterior, no como representante del peronismo, sino como jefe del movimiento nacional. Todos aquellos que habían conspirado para echarlo, ahora estaban del otro lado tratando de decirle a todo el mundo: hay que traerlo a Perón, que es la única solución para crear la paz. Los que lo habían echado en las Fuerzas Armadas, diciendo: tiene que venir Perón para la unidad nacional. Es decir, todos los que habían conspirado contra él se pusieron de acuerdo que la única solución era su regreso. Pero claro, habíamos perdido 18 años de su vida útil, de un hombre que había empezado en la política a los 50 años. Cumplía 50 años el 8 de octubre del 45, y tuvo, a pesar de arrancar políticamente a esa edad, de ser 3 veces presidente de la Argentina, el único argentino elegido 3 veces por el voto ciudadano. Y la verdad, la última vez se vino a inmolar en el país, él sabía que le quedaba poco tiempo, y vino a dar los últimos momentos de su vida para buscar la unidad del pueblo argentino. Si alguna vez el peronismo entendiera esto, si alguna vez pensara en Perón 10 minutos, no tendríamos la escasez y estrechez mental de algunos dirigentes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay un informe internacional esperando, vamos a escucharlo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Un ataque ruso contra una instalación de infraestructuras en la ciudad ucraniana de Zaporilla causó el martes la muerte de al menos 6 personas, según las autoridades locales. Además, el gobernador regional indicó que al menos una 20 más resultaron heridas tras declararse un incendio en el lugar. Más tarde, otro ataque alcanzó una zona residencial de Kharkov, dañando un edificio de apartamentos de 5 plantas. Ambas ciudades se han enfrentado a una avalancha de ataques rusos en las últimas semanas, que a menudo han tenido como objetivos barrios densamente poblados. Rusia atacó otro barrio residencial de Kharkov solo unos días antes, el domingo, en un ataque que hirió al menos a 15 personas. Esto ocurre después de que 11.000 soldados norcoreanos hubiesen llegado a las líneas del frente en Kursk, mientras las tropas ucranianas aseguran haberse enfrentado a unidades norcoreanas por primera vez. El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania ha pedido un mayor apoyo de los aliados occidentales en el país. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:43 a.m, el teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Sí, Inés de Ramón Mejía. Bueno, yo repudio lo dicho por Carboni, porque tanto en mi barrio como en mi familia conozco muchas parejas donde ella le lleva la ventaja en 10 o 11 años, ¿no? Así eso de sexagenario, bueno, lo pasa que ustedes porque pagan nada más, y por eso tienen mujeres más jóvenes, ¿eh? Bueno, y en otro orden de cosas, qué pena que no la izquierda no llegue a la consideración de la gente para que los voten. De una democracia cristiana tampoco hay para votar a esto. Entonces, no sé, realmente tendremos que votar a los cómplices de estos que tienen la camiseta peronista, pero que no lo son. Y bueno, sé, el pueblo si no reacciona y se deja, sí, cómo no. Llegará el momento que tomarán territorio. Dios quiera que no sea así. Buen día, de Rensis. Exacto lo que dijo recién y yo lo que vengo diciéndoles. ¿Dónde está el peronismo? Esa mujer lo va a llevar a... va a destruir lo poco que queda del peronismo, porque este presidente se reunió con, no sé, 4 o 5 gobernadores radicales, tiene 3 o 4 gobernadores peronistas con el tema de las obras públicas, que ya lo están acompañando con los votos, y no va a pasar nada a fin de año, nada, nada de nada, porque si puede pasar es en provincia de Buenos Aires. Nadie, no se animó a ese pelafuntán de Kichilov en darle pelea, de hacer algo. Nada, es porque lo tiene agarrado, de algún lado lo tiene agarrado a las señoras a todos estos. Y así estamos y así vamos a ir. Es decir, lo que va a hacer es que va a tener mayoría o primera minorías en las cámaras de diputados y senadores, conjuntamente con el Mauri. Van a ganar provincia y capital. Bueno, les mando un abrazo. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Yo creo que sí, que hay una oposición con un plan, con un proyecto que se puede oponer a este gobierno. Yo lo escucho hablar a este hombre, Martín, ayer, y tiene un plan bien determinado, para crear 4 o 5 millones de puestos de trabajo. Ahora, bueno, esta clase de políticos que no tienen aparato, que no tienen acceso a los medios, después no los vota nadie. Es el proyecto de Perón el que tiene Martín Ayerbe, ¿no? El Estado empresario. Pero después, bueno, sacan el 0,5% de los votos. Al no haber aparato político, no hay plata para propaganda, no hay acceso a los medios importantes, no lo conoce nadie. Chao, sigo escuchando. Buenos días, señor de Rensis. No puedo creer lo tarugos que son los gobernantes argentinos. ¿Milei cree que Trump le va a dar algo? Trump no le va a dar una sola cosa sin sacarle dos. Y lo que yo apostaría es que Trump ahora, si entabla relaciones con este presidente, va a ser para sacarle lo que le pidió a Macri a cambio del préstamo que le dio. Los hielos continentales y todas esas cosas, y que este gobierno se los va a entregar con toda tranquilidad. Además, tanto que defienden y aplauden al gobierno norteamericano, todavía parece que no se enteraron que el gobierno norteamericano trabaja para el crecimiento de su país. Cualquiera de los gobiernos, cualquiera presidente norteamericano, trabaja para el crecimiento de su país. No le regala ni le vende nada a nadie. Estos son unos estúpidos, unos regalados, unos arrastrados. Perdóname la expresión. Que tengan todos un buen día. Buen día, Miguel de Renzi y equipo. Pedro de San Cristóbal. Tengo fresca en mi memoria cuando estábamos todos los peronistas en el búnker de Cafiero, en la avenida Belgrano, habíamos perdido la interna, y entró Grosso y dijo, vamos, ¿qué pasa? Están todos tristes, che, hay que apoyar al turco, si somos todos peronistas. Hoy, asesor de Macri, el compañero. Y así se cocinaron los crueles dado vuelta, ocote o tránfuga, como le decía Perón, a los que se fueron del partido, a los que lucharon para otro, como el compañero Grosso, mamita. Bueno, Enrique, hoy tenemos un feliz día. Te mando un abrazo como hincha independiente. Hola, buen día. Para Miguel Ángel de Renzi y equipo, hablo acá de Villa Zelina. Bueno, no sé si usted, Miguel, ya debe estar enterado de la nueva sociedad que tienen entre Máximo Kirchner y el narigón este delincuente de Sergio Massa. No, ¿cómo puede ser que ellos estén dando el mismo PJ? Le esté dando la oportunidad a estos dos parásitos que tenemos. Si ya hemos visto cómo nos fue. Eso, por el ministro, el otro que no le gusta trabajar, quiere figuretear. Así que bueno, así somos nosotros los argentinos también. Y por hacerle el caldo gordo a estos dos parásitos. La verdad que no tendrían que estar en el... Así que bueno, muchas gracias por dejarme expresar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique. Bueno, ya se dio la lista por parte de Lionel Scaloni para los dos partidos que cierran el año en eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026. Esto es el jueves 14, enfrentando en Paraguay a la selección que ahora dirige Gustavo Alfaro. El martes 18, recibiendo en la Bombonera a Perú, ya que el estadio de River está ocupado o va a estar siendo acondicionado para recibir el día 30 de noviembre la final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo. La lista que dio el técnico argentino tiene las novedades de, bueno, la vuelta de, por supuesto, el Dibu Martínez, que será nuevamente el arquero titular. Además, están nuevamente citados Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y Nicolás González, que son tres jugadores que estaban en duda para esta convocatoria. Incluyó una novedad absolutamente sorpresiva cuando nos suele dar el técnico de la selección Lionel Scaloni, es el ingreso de Enzo Barrenechea, es un volante central. Si no me equivoco, se inició en Newell's Old Boys de Rosario y ahora está jugando en Valencia de floja campaña, pero un buen rendimiento de este volante central. La baja de Paulo Dybala por lesión y el regreso de Nehuen Pérez y Valentín Castellanos, el delantero que alguna vez quisiera que juegue en River, Marcelo Gallardo. Veremos si ahora que va a haber una purga a fin de año muy importante en la institución de Núñez, vuelve a insistir por él. No van a estar, por supuesto, como decía, además de Dybala, Marcos Acuña, y tampoco van a estar Juan Musso y Julio Soler, dos que habían entrado en la última convocatoria de la pasada fecha, de las dos pasadas fechas de Copa de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. La lista completa, entonces, para estos dos partidos frente a Paraguay y Perú: los arqueros Emiliano Martínez del Aston Villa, Walter Benítez del PSV, Jerónimo Rulli del Olympique de Marsella; los defensores Nahuel Molina del Atlético Madrid, Gonzalo Montiel del Sevilla, Cristian Romero del Tottenham inglés, Germán Pesela de River, Leonardo Valerdi del Olympique de Marsella, Nicolás Otamendi del Benfica de Portugal, Nehuen Pérez del Porto de Portugal, Lisandro Martínez del Manchester United, United, Nicolás Tagliafico del Lyon de Francia. Los volantes: Enzo Fernández del Chelsea inglés, Leandro Paredes de la Roma, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Rodrigo de Paul del Atlético Madrid, Alexis McAllister del Liverpool, Giovanni Lo Celso del Real Madrid, lo dicho, Enzo Barrenechea del Valencia de España, Thiago Almada del Botafogo, uno de los equipos que va a jugar la final de la Copa Libertadores de este año, Facundo Buonanotte del Leicester inglés, Nicolás Paz del Como de Italia, Lionel Messi del Inter de Miami, Alejandro Garnacho del Manchester United, Nicolás González, que también va a estar a pesar de que estaba con algún pequeño problema por lesión, jugador de la Juventus de Italia, Julián Álvarez del Atlético Madrid, Lautaro Martínez, el Toro, actualmente en el Inter de Italia, y Valentín Castellanos, el delantero de la Lazio del mismo país. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbone, ¿tenés algo de música? Tenemos música porque se cumple el aniversario de un grande, uno de los grandes autores mexicanos, un poeta excelso y un gran pianista, Agustín Lara, que se casó con la más linda de todas de México y por supuesto le dedicó un hermoso bolero, María Bonita, que lo llevó él al piano y lo cantó acompañándose desde el piano. Agustín Lara, María Bonita. Aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo de mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júbilo. júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La corriente clasista y combativa cumple 30 años de su creación y van a hacer una conmemoración en Avellaneda. Después vamos a ampliar un poco, pero en realidad hace 30 años que apareció este movimiento social y se instaló con los cortes. Hubo un corte en Cutralcó, otro en General Libertador San Martín, de los petroleros, que empezaron con los cortes cuando la privatización de YPF, y empezaron los piquetes. Y después se trasladó eso a La Matanza, a un corte muy largo de mucho tiempo, donde se empezaron a identificar algunos personajes, como Alderete, Delía, el Perro Santillán en Jujuy, es decir, varios dirigentes que aparecieron en aquel tiempo. Bueno, 30 años se cumplen hoy de la corriente clasista y combativa. 7 de la mañana, noticias por Radio Vera. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. De la mañana en la Argentina, 17.5 la temperatura, 17.5 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad. Y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Bueno, vamos a bajar el entusiasmo al desquiciado del presidente y a todo su gabinete de chupamedias de los Estados Unidos con esta información muy interesante que publica La Política Online. Toto Caputo no comparte el entusiasmo de Javier Milei y su sobrino, Santiago Caputo, ante un eventual triunfo de Donald Trump. El ministro sabe que en el entorno del republicano no tienen buenos recuerdos de su paso como ministro de Economía de Macri por el fallido préstamo del FMI que Trump empujó personalmente para ayudar a la reelección del líder del PRO y terminó de la peor manera. El exsecretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, fue quien más trabajó para que salga ese crédito y ahora es uno de los críticos más ácidos de Toto Caputo, que se patinó la plata y se la llevaron del país y por supuesto no la usaron absolutamente para nada que sea generar producción en la Argentina, sea movimiento industrialista, sino que la timbearon como hace un mesadinerista como es Toto Caputo. Mnuchin sigue formando parte del entorno de Trump y mantiene una relación muy cercana con Jared Kushner, el yerno del republicano y uno de los hombres más determinantes de su entorno, confirmó una fuente de Washington al tanto de estas discusiones. Estos recelos se cruzan con un dato concreto. La segunda del FMI, Gita Gopinath, le dijo a Caputo y Bausili que es muy poco probable que Trump habilite un préstamo país a país de Estados Unidos a la Argentina si gana la presidencia. La idea de un salvataje directo de 10.000 o 15.000 millones de dólares es la apuesta grande de Milei a un triunfo de Trump que le permitirá salir del cepo. De todas maneras, ya escribió y se puso como buen felpudo que es el desquiciado a disposición del presidente de los Estados Unidos. Le aviso que no le va a dar ningún resultado porque no le van a dar ningún dólar. Así que busque por otro lado, que se ponga a trabajar él y los vagos que tiene ahí en el gabinete. pero siempre fue medio improbable. El último préstamo de magnitud que hizo Estados Unidos de país a país fue a México durante la presidencia de Bill Clinton y en medio de la crisis del tequila que amenazaba a la economía estadounidense. Una situación de riesgo para la potencia que hoy no se repite con la Argentina. Toto Caputo y Bausili están en muy buen momento de la relación con el FMI, especialmente con Gita Gopinath. Por alguna razón, el equipo económico creen que será más sencillo regresar a los mercados voluntarios de deuda que si gana la demócrata Kamala Harris que con Trump. Ninguno de estos motivos parece hacer mella en el entusiasmo militante de Milei y Santiago Caputo por un triunfo de Trump. El presidente se jugó entero por el republicano y su cerebro político hasta se mostró la semana pasada con todo su equipo y una gorra roja de Trump. Miren, se puede poner la camiseta, le pueden ir a abrazar a Estados Unidos a Trump, lo pueden llenar de elogio, de regalos, pero plata, como dice el desquiciado, para la Argentina, plata no hay. Hablando de Bausili, le reabren una causa que tiene el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por beneficiar al Deutsche Bank con las operaciones de deuda. ¿Se acuerda que ayer contábamos que el ministro de Economía tiene una consultora económica y que además no debería tener porque maneja información privilegiada? Y sin embargo, esta falta de ética, porque Caputo, obviamente, como buen mesadinerista que es, no tiene ningún tipo de escrúpulo y va a hacer lo que sea para ganar plata. De hecho, su patrimonio se incrementó solamente en un año en 500%, pero ya en el último tiempo ya lo incrementó en 2000%, hasta convertirse en el funcionario del gobierno más rico que tiene precisamente el gabinete del desquiciado. 16.000 millones de pesos. Que me explique cómo lo hizo. Bueno, les decía entonces, les contaba que la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal concedió el recurso de queja del Ministerio Público Fiscal para que se reabra el proceso penal contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por la investigación realizada por el fallido fiscal Federico Delgado y los procesamientos dictados por Sebastián Casanello bajo la acusación de negociaciones incompatibles con la función pública. La causa se remonta a los tiempos de la presidencia de Mauricio Macri, cuando Luis Toto Caputo era ministro de Finanzas y Bausili se desempeñaba como secretario de Finanzas. La investigación de Delgado determinó que el actual titular del Banco Central había sido directivo del Deutsche Bank, una entidad beneficiada con la colocación de títulos públicos argentinos durante las operaciones de toma de deuda de la gestión de Cambiemos. Esto es lo mismo que yo les señalaba ayer. ¿Se acuerdan? La información privilegiada que maneja el ministro de Economía, Toto Caputo, con su consultora. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Esperemos que no lleguen a esto, que después, mucho tiempo después, se le abra una causa ahora a Toto Caputo, como ahora sale a la luz esta reapertura de causa para otro vago sin remedio como Bausili, que está haciendo la plancha en el Banco Central. Por la información recogida en la instrucción, Casanello entendió que Bausili habría participado de reuniones privadas con compañeros de trabajo para la colocación de deuda pública por parte de entidades bancarias. Por esa maniobra, el Deutsche Bank, que fue intermediario financiero, habría percibido considerables comisiones y le generó al Estado Nacional un incremento de su deuda que trepó a 100.000 millones de dólares. La defensa de Bausili fue encarada por el estudio de qué casualidad, miren ustedes, Mariano Cunio Olivarona. ¿Que quién es Mariano Cunio Olivarona? El actual ministro de Justicia del gobierno del desquiciado. Ese bufete de abogado consiguió que la Cámara Federal, integrada por Martín Urzun, Eduardo Fara y Roberto Boico, quien votó en disidencia, dictara la falta de mérito 48 horas antes que le tocara hacerse cargo del Banco Central. Algo parecido a aquellas causas que tenía Macri, ¿se acuerda? 200 causas que tenía Macri en su contra, en la justicia, que desaparecieron mágicamente. Sin embargo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas interpuso un recurso de queja que recayó en la Sala 2, integrada por Alejandro Slocar, Ángela Ledesma y Guillermo Jacobucci. El expediente ingresó después de la feria de verano y los magistrados estudiaron su voto desde entonces. Mientras Jacobucci se diferenció de sus pares y se opuso a la demanda, Slocar y Ledesma conformaron mayoría y reabrieron el proceso judicial contra Bausili. Con su expediente deberá volver a la Cámara Federal. Según fuentes judiciales, la discrepancia de Boico en su momento era casi una declaración de culpabilidad. Por eso en Comodoro Pi se especula que no les resultaría sencillo a Irurzun ni Fara sobreseer al presidente del Banco Central. Esto demuestra la continuidad y los lazos entre los gobiernos de Macri y Milei con la reedición de los elencos, dijeron en pasillos judiciales. Bueno, más claro, échele agua. Es una cosa increíble, ¿no? Seguimos con la política online, que realmente es fascinante la información que maneja. Escuche esto: el jefe de los fondos buitres, Paul Singer, quiere ser embajador en Argentina. O sea, quiere instalarse acá para definitivamente que el desquiciado y su gabinete de fascinerosos le puedan entregar todo. El financista que embargó la fragata Libertad fue uno de los grandes aportantes de la campaña de Trump y se mudó a Palm Beach, cerca del magnate. Paul Singer, durante años caracterizado por el kirchnerismo como el enemigo público número uno de la Argentina, quiere ser embajador de Estados Unidos en Buenos Aires si gana su amigo Donald Trump. El pináculo del enfrentamiento con el kirchnerismo se dio en 2012, cuando a través de su fondo de inversión Elliott Management, Singer embargó la fragata Libertad, así famoso episodio, que en ese momento se encontraba en el puerto de Tema, Ghana, durante un viaje de instrucción. Singer fue uno de los grandes aportantes de la campaña del magnate. Fuentes de la campaña del republicano dijeron que habría aportado 41 millones de dólares. Es muchísimo dinero en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. Contribuciones de esa magnitud permiten aspirar a una embajada de las reservadas a los grandes donantes. Buenos Aires es una de ellas. La cercanía de Singer a Trump se fue acrecentando con los años, al punto que el financista se mudó de Palm Beach, lugar en la tierra de Trump, y no solo eso, movió la sede central de su fondo de Nueva York a la Florida. A las 7:10 cerramos con algo un poco más amable, como el deporte. 4:00 p.m. continúa la fecha 21 de la Liga Profesional. Juegan en cancha de Deportivo Riestra. Le cambiaron el horario, ¿vio? Porque Barraca Central y Deportivo Riestra tienen un horario exclusivo en la Liga Profesional. Antes era el de las 3:00 p.m, pero ahora, como hace calor, va a ser el de las 4:00. Y más adelante, en el mismo mes de noviembre, cuando empieza más o menos a mitad de noviembre, hasta mitad de marzo, no se puede jugar antes de las 5:00 p.m, así que le van a volver a cambiar el horario. Decía entonces que en cancha Deportivo Riestra, Barraca Central recibe a Racing, arbitraje de Pablo Dóvalo, el VAR a cargo de Lucas Novelli. Notable, no sigue, por algo lo dice, ¿no? Alguien como Oscar Blanco, que es un colega que es el que más sabe de arbitraje en la Argentina y siempre remarca que estos dos muchachos, tanto el árbitro como el VAR, siempre aparecen en los partidos de Barraca Central. Es el mito de la casualidad permanente. A las 5:00 p.m. juegan en el sur de la provincia de Buenos Aires, Banfield frente a Belgrano de Córdoba, arbitraje de Nicolás La Molina, el VAR a cargo de Germán Delfino. 19:30, La Bombonera, Boca y todos sus problemas reciben a Godoy Cruz de Mendoza. Será el árbitro Ariel Penel, el VAR a cargo de Luis Lobo Medina. Y 21:30, River, que no va a tener a Miguel Borja, que fue suspendido, visita Instituto de Córdoba. El árbitro será Andrés Merlos, el VAR estará a cargo de Jorge Baliño. A las 7:12 en la República Argentina, 17.7 la temperatura, 17.7 la sensación térmica ahora, 67 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:13 a.m. Cuando el mundo se pone a analizar la información internacional, se divide en los conflictos bélicos y por supuesto en la elección de Estados Unidos. La prensa internacional hoy ocupa con esos dos temas, la guerra de Ucrania con los rusos, algunos otros problemas en Medio Oriente, y después se dedican a la opinión sobre la elección norteamericana. La coincidencia es que si Trump no ganaba, estaba todo preparado para hacer otro verdadero batifondo, como hicieron la vez pasada con el Capitolio y demás, y que era, ganaba Trump o ganaba Trump, por la buena o por la mala, estaba armado de esa manera, por lo menos por parte del sector republicano que lo apoya. Ahora, es notable porque los rusos querían que ganara Trump. Los rusos se llevan mejor con Trump, que supuestamente es conflictivo, pero que a la hora de respetar potencias se respetan con los rusos, que con los demócratas. ¿Y por qué? Y porque dicen que en Estados Unidos las decisiones de la guerra la hacen los grandes inversionistas de fábricas de armas, que son los que están detrás de fomentar siempre algún conflicto armado, porque es el negocio de ellos. Y que a Trump no le pueden doblar el brazo con facilidad, cosa que sí lo habían hecho históricamente con los demócratas. Así que veremos, los rusos no recibieron mal el triunfo de Trump, y acá Milei tampoco recibió mal el triunfo de Trump. Entonces, si uno observa la realidad, decimos, ¿cómo? ¿Putin lo ve bien a Trump y Milei coincide con Putin? ¿Cómo funciona eso en el análisis del presidente argentino? Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Qué historia me vas a contar, Miguel? ¿Vieja, nueva? Porque las historias son recientes también. Vieja y nueva. Porque ahora nos atacan las hormigas voladoras. ¿Vos sabés que el ataque y la traición a la patria y al pueblo argentino por verdaderas hormigas voladoras no es noticia novedosa en estas tierras? Manuel Moreno, el entonces representante argentino en Londres, un día como hoy, denunciaba un complot unitario y escribió: Londres, 6 de noviembre de 1833. Señor don José de Ugarteche, mi querido amigo, tengo que añadir a la mía del 24 de octubre igualmente, por conocimientos muy auténticos e indubitables, que el plan de los unitarios de Montevideo en que está empeñada la fracción traidora es declarar la guerra con cualquier pretexto a Buenos Aires, suscitando por querella por las Islas Martín García. Es parte y principal preparatoria de este plan que el señor López de Santa Fe rompa con los señores Rosas y Quiroga, halagándoles con pérdidas sus gestiones, pero con la mira de sacrificarlo luego a su vez, y se jactan de que tienen ya mucho adelantado. Este plan, todo de sangre y escándalo, lo ha ejecutado y convenido don Julián Agüero, Montevideo, con Rivera, Oves, y los españoles unitarios de uno y otro lado. En la fe de sus afectos y seguridad, va Rivadavia a partir a fin de este mes. tengo datos más seguros de esta horrible conspiración. Baste a usted saber que por ahora que indirectamente la diplomacia inglesa ha trabajado y lo ha hecho con habilidad y medios que tiene siempre para ello. La última negociación de Lord Stratford Canning en Madrid respecto al reconocimiento de nuestra independencia por España y la respuesta que le daba el Ministerio Español le hicieron conocer a este gobierno que había una trama que se urdía en París por americanos y se aplicó a conocerla. Y además, yo no he dormido. Dios quiera que este aviso llegue cuando el atentado esté todavía en proyecto. La Gaceta aquí, noticias particulares, era usted por ministro de Relaciones Exteriores, y yo sé de ello, y solo me dirijo al hombre de bien y patriota. Si está usted en el ministerio, verá por mi correspondencia oficial de esta fecha un proyectito en Montevideo, en España, en conseñanza a lo que me refiero. Los saluda a su afectísimo compadre Manuel Moreno. Las revelaciones de Moreno, el para la historia oficial desconocido hermano del famoso Marianito, que solo estuvo en el cargo 7 meses, traicionando, pero a pesar de que Manuel Moreno trabajó en bien del país durante más de 40 años en nuestro favor, cuando decimos fue olvidado por la historiografía oficial, trabajó, claro está, durante todos los gobiernos federales. Las revelaciones de Moreno sobre la conspiración unitaria fueron comunicadas por Juan Manuel de Rosas a la legislatura el 4 de enero de 1834. La existencia de esta carta queda evidenciada también en la carta que le dirige un año después, Juan Galo Lavalle a Martiniano Chilaver el 4 de diciembre de 1835, donde le expresa textualmente: si se ha de hacer algo, no queda otro camino que el presente, después de haberse frustrado las esperanzas que López había hecho concebir. La verdad se refiere a Estanislao López, el entonces gobernador de Santa Fe. Pero sin embargo, en realidad, el verdadero conspirador en contra del gobierno de Juan Manuel de Rosas era su ministro Domingo Cullen. Cullen fue entregado y enviado a Buenos Aires con grilletes en los tobillos. Tal vez así que Felipe Ibarra le recomendó que se pusiera medias de lana. Cullen fue fusilado cuando pisó territorio bonaerense en la posta de Vergara. Manuel trabajó para el país durante más de 40 años. Aclaremos que don Martiniano Chilaver, recién después de la vuelta de obligado, resolverá reconocer en el gobierno de Juan Manuel de Rosas la defensa de la verdadera patria argentina. Vamos a leer brevemente algunos de los escritos de Mariano Chilaver. En todas las posiciones en que el destino me ha colocado, mi amor a mi país ha sido siempre el sentimiento más enérgico de mi corazón. Su honor y su dignidad me merecen un religioso respeto. Considero el más espantoso crimen llevar contra el país las armas del extranjero. Vergüenza y oprobio esperan a que así proceda, y en su conciencia llevará eternamente una acusación implacable que sin cesar le repetirá: traidor, traidor, traidor. Sin embargo, después de fusilado, después de Chilaver de Caseros, será pretendido fusilar por la espalda por traidor. Traidor a los unitarios, que en realidad era la defensa del país. Esa posición de Chilaver, unos años antes, en una carta de Rosa del 5 de agosto de 1838, le escribía a Rosas: he visto por los papeles públicos de esta el bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida. Si son los de la guerra, yo sé que mi deber me impone como americano. Si usted me cree de alguna utilidad, que espero sus órdenes, y 3 días después de haberla recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que usted me destine. Esos eran los verdaderos patriotas. Podemos aclarar también que esta carta fue dirigida por Manuel Moreno a José Francisco Ugalteche, un hombre que había nacido en Paraguay en 1768. Este abogado y político paraguayo se radicó en la Argentina desde 1818 y fue secretario y consejero de Rondó, en la provincia de Buenos Aires, miembro del comité de prensa, y después se convirtió en partidario de los federales de Manuel Dorrego. Se salvó de ser perseguido por el director Pueyrredón por sus vínculos con Rondó. Y durante la anarquía del año 20 apoyó al gobernador Dorrego y publicó junto con Dorrego el periódico El Argentino, representó a la provincia de Santiago del Estero en el Congreso de 1824, durante el cual se opuso a la presidencia de Bernardino Rivadavia y a la Constitución Unitaria de 1826. Fue diputado provincial por el Partido Federal de Dorrego a partir de 1827 y durante la mitad de la década de 1830 ocupó cargos judiciales, fue diputado provincial y después de un breve paso por el gobierno de Balcarce, actuó como ministro de Relaciones Exteriores, apoyó contra la revolución de los restauradores y se hizo partidario de Juan Manuel de Rosas. Lamentablemente falleció a menos de un año de haber escrito esta carta reveladora de las traiciones que se estaban realizando en Europa, en Montevideo y aquí mismo dentro de Buenos Aires por muchos de los traidores a la patria. Desgraciadamente, hoy en día estamos viendo que esa traición a la patria se está realizando a través de del más alto de los estamentos de la presidencia de la República, con estos ministros que el mismo, este mismo cachivache está teniendo que echar, porque ni siquiera cumplen con sus terribles directivas. No sé, como vos decís, Miguel, qué es lo que falta para que el pueblo argentino reaccione. Yo creo que lo que está faltando es el verdadero conductor que necesita una revolución que lamentablemente no aparece. No, habrá que esperar, porque tampoco habrá madurado la sociedad para eso, porque el presidente que tenemos lo votaron mayoritariamente, a pesar que dijo que venía a romper todo, ¿no? Bueno, pero el pueblo necesita un abanderado. La bandera está, tenemos... Mira, eso va a aparecer como consecuencia de cuando la gente gane la calle, esté en la protesta activa y se den cuenta de que no se puede estar esperando que milagrosamente se resuelvan los problemas. Ah, no sí, se puede hacer un libro de quejas. La movilización popular, pero el convocante no está. Sabemos las razones. Hay que tener la paciencia que la edad nuestra no lo permite. Así que trata de hacerte joven. Te saludo. Vos también. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 267 electores a Cotran, 224 la Demócrata. El triunfo de Trump es importante por la cantidad de representantes. La elección es indirecta Y bueno, cuando sea proclamado presidente de los Estados Unidos, Trump verá no solamente cristalizado su regreso a la presidencia de la República, sino el compromiso grande que ha asumido de vivir el momento más dorado del imperio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los oyentes llaman a la radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Rensis. Bueno, sigo escuchando sobre la inexistencia del peronismo, y en ese caso siguen atacando a Cristina, siguen atacando a Alberto Fernández, siguen atacando a todo lo que no significa el peronismo puro. ¿Cuál es el problema con esto? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Quieren cambios? ¿Quieren que se renueve el peronismo? ¿Quieren esto o aquello? Pero en realidad no aceptan. Estoy escuchando muchos comentarios que no aceptan el nuevo peronismo, es decir, no aceptan el kirchnerismo como una rama del peronismo. Eso es grave, porque seguimos dando vueltas sobre lo mismo y seguimos haciéndole el juego a toda la mafia mediática, que en realidad está sostenida por la oligarquía de siempre. Bueno, muchas gracias. Es mi opinión, César, desde Máximo Paz Cañuelas. Hola, Rensis, ¿cómo te va? Buen día, te estoy escuchando. A ver, el pueblo tiene que salir a la calle, esto no va más, este es un criminal. Dice la inflación 2%, ¿dónde carajo está la inflación 2%? Yo voy al supermercado y me asesina, yo soy jubilado. ¡Soy jubilado! ¡No ganamos un carajo! Tiene que haber un paro por tiempo indeterminado, como dijo Buen día, de Rensis, Augusto de Chingolo. Bueno, estamos viendo que cada vez el sionismo avanza en puestos de decisión en nuestro país. Este señor Weinstein, es evidente cómo influyen y cómo toda esta mafia sionista se apodera de los resortes de gobierno. Ahí lo tenemos al soldadito Jonathan Viale, a Leuco, a toda esa caterva de periodistas mercenarios que trabajan para el Estado sionista y genocida de Israel. Esto no se dice en los grandes medios. Nosotros nos dedicamos a criticar a Cristina, que es la única que el enemigo tiene enfrente, porque por algo la quiere matar. Y nosotros lo ayudamos al enemigo, ¿no? Criticándola. Ha demostrado a sus líderes de conducción que sabe lo que hace, pero claro, vivimos criticándonos, viviseccionándonos. Entonces, no tenemos mirando al frente al enemigo, sino al costado. Hacemos todo lo contrario que indicaba el general Perón. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Jorge de Saavedra habla. Para todos estos paladines anticomunistas, antizurdos, desde quien nos gobierna, para arriba, para abajo y para los costados, tanto asco y temor al comunismo, mientras gobierna el peronismo, no puede haber comunismo, porque hay justicia social, nada menos que eso. Ahora, el comunismo triunfó siempre donde hay hambrunas, donde hay represiones. Qué raro que ellos practiquen eso. Sabe que no, nunca me cerró, ¿eh? No es de ahora este pensamiento. Y creo que la historia, que me da la razón. Gracias, Miguel Ángel, buenos días. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, tenemos una CGT que no existe. Después tenemos unos supuestos peronistas que tampoco existen, porque no aparecen. Después no se les puede decir traidores a los señores porque se ofenden cuando son unos traidores y se vendieron y vendieron a la gente. Eso es lo peor. Que por lo menos lo reconozcan ellos de que son traidores, ya que no quieren que le digamos traidores. Oh. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El cansancio, la fatiga moral, el aburrimiento social son consecuencias de la sociedad que atormenta cuando uno no tiene en claro de qué se trata, a dónde va y por qué está en este mundo tierra. Claro, es muy difícil en la vida marcar un derrotero y cumplirlo cuando no se tiene la concepción y la clarificación de saber de qué se trata, a dónde está el adversario, a dónde está el enemigo, a dónde está lo difícil y a dónde está lo fácil. Gobernar la Argentina es muy fácil. Parece una locura lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque es un país rico, que tiene a su gente empobrecida. Entonces, gobernarla es muy fácil. Hay que hacer lo necesario para sacar a la gente del estado de pobreza, porque el país es muy rico. Sería distinto si el país fuera pobre y tuviera la gente pobre. Entonces estaríamos en un verdadero conflicto. Aquí se trata simplemente de acertar con los administradores y que esos administradores del poder entiendan la distribución justa de la riqueza. Es todo lo que hay que pedirle. Y a partir de allí, la economía funciona sola. Porque un país que todavía tiene todo por hacer, si pone toda su capacidad en función del trabajo, el rédito que se puede sacar es notable. Tenemos todo para ser una potencia mundial. Incluso diría que nos faltan habitantes para poder ser una potencia. El territorio está para abastecer y darle de comer a 800 millones de personas. Y tenemos 50 millones de habitantes y gran parte, por no decir la mitad, en estado de indigencia o de hambre. Si no terminamos de entender que el fracaso somos nosotros como administradores y que estamos sentados en un diamante que no lo pulimos, en un país que tiene y desborda riqueza por donde fuere, y que por supuesto los que conocen de esa riqueza, las potencias mundiales, están detrás de nosotros, si no entendemos esto, vamos a terminar sucumbiendo de la manera menos pensada. Y se van a dividir las potencias haciendo cuatro países de lo que hoy es nuestro territorio, y cada uno se va a quedar con la parte que pueda. Y nosotros podremos ser en algunos lugares gerentes para vivir bien, en otro lado es esclavo, pero en definitiva sin patria. Vamos camino a eso. Nuestros descendientes van a ser absolutamente absorbidos por el mundo de los poderosos, que se dan cuenta que no hay un solo argentino que valore todo lo que aquí existe y tenemos para ser potencia mundial. Y que cuando Perón se dio cuenta de eso y puso a las potencias en funcionamiento, le hicieron el primer golpe de Estado, bancado por los británicos, que no se conformaron con bombardear Plaza de Mayo, sino que después, en el 56, cuando se levantó la gente en contra de lo que habían hecho, fusilaron. Y en el último, desaparecieron. Ustedes se dan cuenta que sin necesidad de mostrarse ellos desde afuera, hicieron que nuestros propios hermanos nos pasaran por arriba, nos bombardearan, nos encarcelaran, nos fusilaran, nos desaparecieran. Y se frotaban las manos mientras veían cómo se iba derritiendo la población nacional de uno de los países más ricos de la tierra. Si tuviera confianza con lo que me están escuchando, diría hay que ser pelotudo para no darse cuenta de lo que estamos haciendo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7:38 FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, vamos a escuchar música, Carbone. Sí, porque el 6 de noviembre de 1965 nacía Gabo Ferro, que fue el líder de la banda Porco allá por los años 90. Después empezó su carrera como solista, al mismo tiempo estudiaba historia, escribió 3 libros y fue uno de los artistas más respetados y queridos de la escena musical. Su muerte a los 54 años, el 8 de octubre de 2020, produjo una conmoción. Y lo recordamos al frente de la banda con un tema de su autoría, un tema de protesta, si no nos dejan. Queremos que caiga al suelo tú y presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:43, 17:07 la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional esperando, también oyentes esperando, el operador decide. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Se ha informado de que se hicieron amenazas de bomba desacreditadas en varios estados de Estados Unidos cuando los estadounidenses fueron a votar en las elecciones presidenciales y los funcionarios afirmaron que la fuente de las amenazas era rusa. Las autoridades de al menos 7 estados, Georgia, Maine, Arizona, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Ohio, dijeron que habían respondido amenazas contra escuelas y lugares de votación, pero que no había ningún riesgo real para el público. El FBI dijo que muchas de las amenazas de bomba parecían originarse de dominios de correo electrónico rusos, pero reiteró en un comunicado de prensa que ninguna de las amenazas se consideró creíble. El secretario de Estado de Georgia también dijo que la fuente era rusa, pero las autoridades estatales dijeron a los periodistas que era posible que alguien estuviera imitando a una fuente rusa. La policía del estado de Maine emitió un comunicado diciendo que estaban al tanto de llamadas de denuncias falsas en las escuelas destinadas a provocar una fuerte respuesta policial. Miguel. Señor. Tenemos en línea al delegado general del Instituto Oncológico ROFO, el señor Federico López Ponsati. ¿Cómo andamos, Gonzalo? Buen día. Hola, buen día. Bueno, estamos con problemas muy serios porque no solamente hay escasez en la entrega de medicamentos oncológicos por parte de los jubilados que están quejándose, sino que en general parecería que hay un faltante. ¿Qué saben ustedes? Sí, mira, nosotros estamos con la problemática. Nosotros somos un hospital universitario, dependemos de la UBA, ¿sí? Y el ahogo presupuestario del gobierno y todas las políticas de regulación de las prepagas y los problemas de la crisis sanitaria, tanto de nivel público y privado, están teniendo ya desde el principio de año consecuencias en nuestro instituto y cada vez más graves. Y bueno, sí estamos poniendo en alerta y preocupación la posibilidad, y ya están cuestionados tratamientos oncológicos de los pacientes aquí en el instituto. Manejamos una población de sectores populares, sectores trabajadores, que claro, por eso hacía la pregunta, porque como hay quejas de que está faltando la atención de los medicamentos, o sea que una vez que al paciente se le receta, después no tiene los medicamentos adecuados. Claro, acá sí, esa está presente, cruza por el problema de las obras sociales y la medicación, pero el ROFO no entrega el presupuesto universitario, ¿no? ¿Cómo? ¿Caen dentro del presupuesto universitario? Claro, dentro no por la cuestión de la medicación, eso entra, digamos, vía las obras sociales, pero sí están en cuestión muchos convenios con obras sociales, también por necesidad de actualizar las tarifas del hospital por el ahogo presupuestario, y ahí existe el problema acá en ahora, hospital. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está faltando porque los laboratorios no entregan o los precios que tienen no son cubiertos por las obras sociales? ¿Cuál sería el problema, no puntual de ustedes, sino general, que se nota, no? Sí, general, aumentó exponencialmente todo lo que es medicación y farmacéuticas, y las obras sociales no están cubriendo lo que tendrían que cubrir a sus afiliados, tampoco las prepagas, tampoco es un problema solo de obras sociales, sino también de las prepagas, y después tenemos, no en relación a medicamentos, pero los insumos en el hospital también es un problema, porque todo lo que es insumo hospitalario también aumentó, claro. Y con el presupuesto, nosotros estamos con presupuesto de septiembre de 2022. Claro, lo que valía una gasa en el 21 lo vale ahora. Exactamente. El 2023 no hubo actualización de presupuesto, el 2024 tampoco, se licuó todo, solo hubo una partida especial en abril después de la primera marcha federal universitaria. Y eso no tiene solución, no, porque es obvio que acá pasa sí o sí por el presupuesto, porque si fue todo absolutamente fuera de control por parte del laboratorio y el medicamento sigue siendo imprescindible, no se puede reemplazar por otra cosa, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo está esto? ¿En qué grado de crisis? Y la crisis es alarmante. Nosotros tenemos problemas de insumos, ¿sí? Faltantes de insumos. Tenemos problemas también edilicios, de una estructura ya estructuralmente que viene con problemas estructurales hace años, pero que no, imposible también de mantener de esta manera. Y tenemos también el ahogo presupuestario, golpea de hecho nuestros salarios y salarios de profesionales, que está en cuestión su continuidad en el instituto o en el sistema hospitalario de la Universidad de Buenos Aires. ¿Ustedes están pendientes del presupuesto universitario o tienen presupuesto aparte? Nosotros el presupuesto universitario. Nosotros somos un hospital de la Universidad de Buenos Aires, pura y exclusivamente. Los profesionales acá están por debajo de la línea de pobreza y algunos que están contratados, tanto profesionales como administrativos de mantenimiento e intendencia, estamos con salarios, los contratados abajo de la indigencia, y los que estamos en planta también abajo de la pobreza. Y eso pone en cuestión la calidad municipal, también de atención de todos los días. ¿Con régimen municipal están? No, de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros tenemos convenio colectivo de trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires. Claro, bueno, hace rato que vienen quejándose que están debajo de la línea de pobreza, ¿no? Exactamente, sí, hemos perdido casi el 60% de nuestro poder adquisitivo de diciembre hasta hoy. Claro, y esto es la otra parte, porque cuando uno habla del presupuesto universitario, de la parte hospitalaria, si bien es cierto que se estudia, que se trabaja sobre los pacientes para que aprenda el alumno, no hay que olvidarse que es una función gratuita que se hace para cientos y miles de pacientes, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros no somos un hospital público en general y gratuito como el sistema público sanitario. O sea, hay aranceles mínimos, pero los existe porque somos un hospital escuela y depende de la UBA. Pero sí, generalmente somos el último recurso, somos una especialidad oncológica, somos el último recurso de muchos pacientes que han o rebotado y caído del sistema sanitario público y privado, que llegan acá, e inclusive hay formas de financiamiento también que se cubren a pacientes que no tienen recursos. Además está pasando algo que la gente no puede afrontar la salud privada, se ha volcado mucho más a la salud pública, ¿no? Exactamente, sí, eso se notó. Ya desde febrero o marzo empezó a notarse que muchas personas caídas de las prepagas por la desregulación, que le han cortado su tratamiento en el medio, han venido para acá y subió exponencialmente la demanda de pacientes, y nosotros no tenemos la estructura para eso, para atenderlos. Estamos con tardanza de turnos para pacientes que ingresan por primera vez entre 3, 4, 5, inclusive 6 meses en ciertas especialidades. Estamos hablando que en enfermedades que el tiempo de la salud humana apremia. Y estamos hablando de que el profesional que trabaja atendiendo a la salud, el trabajador de la salud en general, lo menos que tiene que tener es la tranquilidad de que por lo menos está haciendo un sacrificio exponiéndose, pero sabiendo que por lo menos mantiene su hogar. Encima de que hace ese tipo de labor, no sabe si come salteado, ¿no? Exactamente. Nosotros prima acá en los profesionales, en enfermería y en todo el personal administrativo no profesional también, el pluriempleo. Nosotros, la mayoría, salimos de acá y tenemos que hacer otras changas o otros trabajos, o más de un hospital, muchos enfermeros, porque no, el sueldo de acá no alcanza. eso también tiene consecuencias en la labor cotidiana de cada uno y en el rendimiento también y en la atención al paciente. Sinceramente duele escuchar eso, y me imagino lo mal que se deben sentir ustedes también, porque cuando uno tiene que estar trabajando en una especialidad cualquiera de las que fuera de la salud y atendiendo al prójimo y pensando, bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo para que esta persona viva mejor o por lo menos no se muera, y resulta que yo no sé cómo me va a mí. Sí, la verdad que es muy angustiante. Las situaciones que vivimos a diario, esto que vos decís, pensando en cómo llevar la comida a nuestros hogares, pero también las situaciones a diario que vivimos con los pacientes, ya de sí tenemos un público bastante complejo y sensible, vivimos situaciones con familias, con pacientes, los acompañamos en su tratamiento, y hoy se suma la angustia de que su tratamiento no sabemos si va a poder continuar o no sabemos si vamos a tener los insumos adecuados para hacer su tratamiento, para las operaciones y para todo lo necesario y una atención de calidad. La verdad quisiera no haber hecho esta nota, porque es una nota que lastima escucharla, lastima al que la está escuchando, lastima al que la hace y a ustedes que son los que están involucrados, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, y por eso, bueno, las acciones que estamos haciendo y visibilizando, porque la verdad es... No, hacen bien, porque es la única forma de llamar la atención para que se resuelva, porque puede ser que en algún momento haya, aunque sea una partecita de humanismo en los funcionarios. Esperemos, sí, no la esperamos que venga de su propia iniciativa, porque no ha venido hasta el momento, por eso hacemos lo que hacemos con estas medidas y las medidas que venimos realizando de los trabajadores ya desde principio de año. Bueno, repito, es una nota que no me hubiera gustado hacerla, pero bueno, hacen muy bien ustedes en visibilizar esto para que la sociedad se entere. Muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias por dejarnos contar la experiencia y las situaciones que estamos atravesando. Adiós. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. La verdad que duele vivir en la Argentina de hoy, pero nosotros pusimos a Milei. Nosotros trajimos esto. Ahora, cuando uno escucha qué bien que estábamos cuando estábamos mal, volvé Fernández que te perdonamos, uno dice, lo dicen en chiste, pero es una realidad, que siempre que se quejaron, lo que vino después fue peor. Y votaron mayoritariamente a un tipo que dijo que venía a romper todo, y lo está haciendo. Y votaron mayoritariamente a uno que dijo que venía con una topadora, no dijo que venía a sembrar y a construir, dijo que venía a destruir. Y eligieron a uno que dijo que iba a ser el topo para destruir el Estado, y lo está haciendo. ¿Por qué no se preocupan los que lo votaron de arreglar esto? Marina Mercante Fuerte, Unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Carbone. Hace 4 años nos dejaba el cineasta y político Pino Solana. Fue el 6 de noviembre de 2020... que moría Pino Solana, víctima de coronavirus. Había contraído la enfermedad en París, donde era embajador delante de UNESCO, y como cineasta conmocionó a fines de los 60 con La Hora de los Hornos, un documental que dirigió junto a Octavio Getino, y después filmaría 2 extensas entrevistas a Juan Domingo Perón en Madrid. Dirigió la película Los Hijos de Fierro antes de ir al exilio, Y después en 1983 llegarían el exilio de Gardel, Sur y el viaje. Crítico del menemismo, fue baleado en las piernas en el 91 y tras un paso como diputado nacional llegaría su otra película, La Nube, para luego centrarse en documentales como Memoria del Saqueo, La Dignidad de los Nadies y La Próxima Estación. En 2009 fue electo diputado nacional y en 2013 senador. Su última película, falleció poco después de haber llegado a tener el gusto de estrenarla en un local de los compañeros peronistas, que se llamó Charlas con el General y que lamentablemente no se ha proyectado en otros lugares todavía, tal vez en algún momento se haga, donde con permiso del general realizó ese documental, porque eran grabaciones que hizo con un Yeloso mientras estuvieron en Puerta de Hierro filmando ese largo reportaje a Perón, que es un documento extraordinario, y le puso imágenes a esas charlas, y es también una clase magistral del general Perón que quedará para la historia. El recuerdo de Pino Solana, 8 de la mañana, noticias. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho y uno en la Argentina, 17.7 la temperatura, 17.7 la sensación térmica, la humedad 75%. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. En otro acto del felpudismo habitual de este que se hace el fuerte y el macho con los débiles y se arrastra por el suelo, ¿no? Como va a ser cuando vaya a China a pedirle plata a los chinos después que los trató de comunistas y no sé cuántas cosas más. Bueno, en otro acto de su arrastre permanente frente al poder que lo hace un ser diminuto, minúsculo, casi menos que una partícula de suciedad, el presidente de la nación, Javier Milei, felicitó al republicano Donald Trump por su victoria en las elecciones nacionales de los Estados Unidos. Felicitaciones por su formidable victoria, resaltó el mandatario nacional en su cuenta de la red social X. Agregó Milei, ahora Make America Great Again. Saben que pueden contar con Argentina. Escuchen esto porque es notable. Saben que pueden contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Éxitos y bendiciones. Atentamente, el desquiciado, Javier Milei. El presidente acompañó el mensaje con una fotografía de ambos montada sobre las banderas de los Estados Unidos y la Argentina. El jefe de Estado se sumó a los saludos que le enviaron a Trump líderes internacionales del Reino Unido, Israel, El Salvador, Italia y Francia, entre otros países, tras el triunfo sobre la demócrata Kamala Harris. El gobierno de la libertad avanza había sido cuidadoso en no expresar favoritismo en la elección de los Estados Unidos, aunque ha reconocido la preferencia de Milei por Trump, pero no porque lo quiera, sino más bien porque en principio está tan desquiciado como él, y en segundo lugar porque le interesaba que le dé plata, cosa que Trump no va a hacer. Ahora, con la elección norteamericana definida, la Argentina terminada de definir quién será el próximo embajador en ese país, tras la salida de Gerardo Huerten de ese cargo para convertirse en el nuevo canciller tras haber echado a patadas a la anterior canciller Diana Mondino. Bueno, como no tiene nada que hacer la justicia argentina, ahora pidió que Interpol emita alertas rojas contra Maduro y otros funcionarios venezolanos. También la medida alcanza a Diosdado Cabello. El juez federal Sebastián Ramos cursó el pedido para que Interpol emita circulares de alerta roja contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios de ese país con pedido de captura internacional por parte de Argentina. Se trata de la causa que investiga en ese país violaciones a los derechos humanos en Venezuela en base al principio de justicia universal, informaron fuentes judiciales. Esto es realmente notable, ¿no? Porque además a su vez Maduro hizo lo propio. Lo que pasa es que Interpol, como responde, ya sabemos a quién, no la tomó en serio, porque había librado por aquella famosa captura del avión que quedó venezolano por parte de la justicia de los Estados Unidos, que quedó retenido aquí. Bueno, pidió lo mismo, la captura internacional de Javier Milei, de Patricia Bullrich y un par de funcionarios más del gobierno argentino, que por casualidad no se movieron más del país que después de haber ocurrido esto. Bueno, la cuestión es que como el gobierno argentino no tiene nada que hacer y está realmente con un país que va marcha hacia adelante sobre rieles y la gente está feliz y contenta y realmente tiene los bolsillos llenos de plata, el gobierno argentino se dedica a estas estupideces, por no decir otra cosa, en lugar de tratar de resolver los problemas de los argentinos. El grado de desquicio que tiene el presidente de la nación es tan notable que ya uno no se explica cómo es que sigue al frente administrando el país y que ningún diputado de la oposición haya siquiera intentado presentar un proyecto de juicio político en la Cámara, en el Congreso directamente, ¿no? Es notable, realmente habría que preguntarle a estos muchachos que integran el Congreso si no lo hacen por una cuestión de que no creen que el presidente deba ser enjuiciado políticamente por esa Cámara, o directamente porque lo único que hacen es conservar sus privilegios. Finalmente la Junta Electoral del PJ proclamó a Cristina Kirchner como presidente del partido. La exmandataria deberá esperar hasta el 17 de noviembre para asumir formalmente el cargo. La Junta Electoral del Partido Justicialista proclamó en la tarde de ayer a la expresidenta Cristina Kirchner como titular del Consejo Nacional del Partido después de un proceso en el que la elección interna había sido judicializada. Fernández de Kirchner había quedado como candidata única después que la Justicia Federal Electoral hiciera lugar a la impugnación de la lista del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por no reunir los avales necesarios para participar de esa compulsa. La Junta Electoral del PJ resolvió en el día de la fecha proclamar la lista Primero la Patria, encabezada por la compañera Cristina Fernández de Kirchner, expresó la Junta del PJ tras declarar a la exmandataria como presidenta del partido. La resolución que designó a Cristina Kirchner como autoridad máxima del PJ fue aprobada con 13 votos positivos y uno en disidencia. La exmandataria había quedado como candidata única después que la justicia electoral hiciera lugar a la impugnación de la lista de Quintela por no reunir los avales necesarios para participar de esa compulsa. Desde Federales, un grito de corazón, la facción que impulsaba la frustrada candidatura de Quintela convocaron a la unidad al manifestar que el PJ es más que una fuerza política, con lo que descartaron apelar ante la justicia. Cerramos rápidamente con el deporte y hablamos de lo que es la segunda semifinal de la Copa Argentina, que realmente va a tener que cambiar de alguna forma el formato. No puede ser que se juegue de acuerdo a los intereses de cada uno de los equipos. Bueno, finalmente la organización de la Copa Argentina 2024 confirmó el martes por la noche la fecha de la semifinal de Boca y Vélez, la otra, pues ya recordamos que Central Córdoba de Santiago del Estero será uno de los finalistas de la edición 2024 de este certamen, que tanta controversia levantaba entre ambas dirigencias, se disputará tal como pretendía el cruce de Ice, qué raro, ¿no? Para poder contar con los futbolistas que perderán la fecha FIFA el miércoles 27 de noviembre, coincidiendo con el tramo final de la Liga Profesional. En el conjunto de Fernando Gago, que fue atrás a Gimnasia, ya sabemos, por penales, y ahora se apresta a disputar este encuentro frente al Fortín, que en su momento había dejado a Independiente fuera de la misma competencia. Con la elección de esta jornada, es decir, el 27 de noviembre, queda descartada la del fin de semana del 16 y 17 entre los partidos de la selección argentina por eliminatoria, que era lo que quería Vélez. Y recordemos que Juan Román Riquelme es vicepresidente ahora de AFA, después de esa comedia que hicieron ahí en el Seiza, que no vale la pena recordar. Y bueno, triunfó la postura de la gente de Boca y el partido semifinal de la Copa Argentina, segunda, entre Boca y Vélez, se va a disputar el 27 de noviembre, todavía sin horario ni lugar donde se va a disputar este partido. Así que vamos a ver dónde se juega y en qué horario, pero lo único cierto y confirmado es que el 27 de noviembre se juega la segunda semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Vélez. ...8 y 10 de la mañana en la Argentina... ...8 y 11 ahora, 18.4 la temperatura... ...18.4 la sensación térmica... ...75 el porcentaje de humedad... ...de esta manera damos por cerrado... ...el segundo resumen de noticias... ...para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio... ...de Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En este momento tenemos 18.4 la temperatura en la capital. La máxima va a llegar a 26 grados con cielo nublado durante toda la jornada y en la noche va a estar algo nublado. En las Malvinas, en esta hora se está registrando la temperatura más baja de 3 grados centígrados, es la mínima. La máxima está estipulada en 8 grados. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En este momento llueve en las Islas Malvinas, según el último informe. En la Antártida Argentina, la base Marambio hay 8 grados de temperatura con una máxima de 5, los dos son bajo cero. 8 bajo cero con una máxima de 5 bajo cero. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En la base Esperanza, siempre para el continente blanco, un país bioceánico y bicontinental, 6 grados bajo cero con 1 bajo cero de máxima. En la base Carlini, la temperatura actual es de 5 grados bajo cero, con 0 centígrados de temperatura máxima. En San Martín, la temperatura actual es de 9 grados bajo cero, con una máxima que llegará a los 3 grados bajo cero. El momento económico con Carlos Ríos. Continuamos con Horcadas, una temperatura de 1 grado bajo cero, con una máxima de 1 grado sobre cero, y en Belgrano 2, el lugar más frío, tenemos 8 grados bajo cero en este momento, con 4 bajo cero de máxima. Ríos, el frío económico, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Mira, creo que un dato importante que nos va a traer más frío es que parece ya un dato cierto que se impone el candidato republicano en los Estados Unidos, por lo menos hasta ahora. Vale una aclaración, ¿eh? Porque tanto Kamala Harris como Trump no son más que representantes de una potencia imperialista, la principal, que en su disputa por la hegemonía y el poder mundial lleva al mundo al borde de la guerra y oprime a varios países, entre ellos al nuestro. Aclaro esto porque hay algunos distraídos que suelen tener incluso dejémoslo ahí. Y que quieren ver en este nefasto personaje un aliado, una especie de San Martín, pero con un pequeño detalle que no consideran, que porta el estandarte del opresor nacional. Bueno, ¿qué